Pasamos al punto 26. Moción del concejal de San Borondón asambleario a los efectos de rescatar la competencia de la mancomunidad del taxi para otorgar licencias municipales y solicitar la redacción de un estudio proyecto técnico para la evaluación y posterior aprobación de nuevas licencias municipales. Antes de que usted empiece su exposición, decir que nosotros ya hemos rescatado las competencias, si no recuerdo mal, en el último ya parte por lo menos de esas competencias están rescatadas. Aquí lo importante sería el estudio. Vamos a leer el dictamen, luego tiene usted la palabra para que exponga su moción y luego ya seguimos los demás grupos. Vista por los concejales presentes, la moción presentada por San Borondón asambleario previa votación de los reunidos, ¿se acuerda la abstención de a dicha moción? ¿Tiene usted la palabra? Desde el Partido San Borondón asambleario y Inyaiza trasladamos a este pleno la necesidad del sector de transporte público, en concreto del taxi. Es bien sabido que en nuestro municipio tenemos un déficit en el transporte. Tenemos un déficit en el transporte por guagua, quedando la mayoría de nuestros pagos exentos de una línea regular que garantice a nuestros vecinos un acceso rápido y eficaz a la hora de trasladarse a otros pagos u otros municipios de la isla. Todo esto sumado a que en la zona turística de Playa Blanca la población sigue en crecimiento debido al aumento de visitantes, este año esto hace que los establecimientos alojativos superen cifras de hospedaje año tras año, lo que requiere de una mayor infraestructura del transporte urbano. Cabe recordar que este año unos 5 establecimientos hoteleros de la zona se encuentran cerrados por reforma, hecho que hace que los potenciales clientes se puedan multiplicar en meses venideros. A su vez, la próxima ampliación del muelle hace imprevisible prevenir en materia de transporte. No en vano, la línea de guaguas interurbana de Playa Blanca es la segunda línea de la isla en rentabilidad, lo que hace una idea de la gran masa de viajeros que mueve diariamente. En el sector de taxi también se viene reflejando todo este aumento de visitantes. Queda demostrado que en muchas horas del día las colas de espera en las paradas son más de media hora, tanto para visitantes que se molestan. Las consecuencias de esta aglomeración en la zona turística se evidencia con el resto del municipio. En cualquier pago que solicita la presencia de un taxi en horas punta, prácticamente se hace caso omiso a la petición, ya que los profesionales del sector, al llegar a las paradas y estar atestadas de clientes, no atienden los servicios por radio. Otro caso es Puerto Calero, que si bien algunas unidades asignadas diariamente, cuando estas salen en servicio, los clientes deben esperar a que lo finalicen, teniendo que recurrir al municipio de Tías para que envíen unidades. Durante los últimos meses, las necesidades se han hecho patentes. Al solicitar a la Asociación de Taxis Norte y Sur a los municipios de Arrecife y San Bartolomé que sus unidades recojan servicios en Yaiza, debido a que las unidades municipales no dan abasto con los servicios. Capítulo aparte merece las personas que con discapacidad o movilidad reducida, ya que las unidades destinadas a este grupo de clientes son a todas luces insuficientes, dado que las unidades adaptadas, unas veces por descanso, otras por avería, no están nunca al 100% en el servicio. De ahí se vislumbra una problemática cuando personas llegan a este tipo de vehículos adaptados desde otros municipios, cuando en el regreso deben esperar para que un vehículo de iguales características los recoja. En el caso también de los vehículos de 9 plazas, al llegar a Yaiza, de los diferentes municipios que ya cuentan con esta clase de unidades y querer regresar, deben utilizar 2 unidades, con el trastorno económico que atrae, ya que no contamos con esta clase de vehículos. Y después argumentamos con los fundamentos de derechos de las ordenanzas que existen para poder otorgar y las facultades que tiene este ayuntamiento y el grupo de gobierno para facultar licencias. Y seguimos. Manera inmediata y con vehículos afectados a cada una de aquellas. Especialmente el ayuntamiento correspondiente podrá prorrogar. Esto es un párrafo de lo que dice una. Lo leeré después si quiere, si tiene alguna duda. Con todo lo que he dicho y con todo el problema que he demostrado y lo puedo demostrar con documentación que ahora lo presentaré, voy a proponer a este pleno un acuerdo. Primero, iniciar el proceso para la adjudicación de 6 nuevas licencias municipales con vehículos de 9 plazas adaptadas para personas con discapacidad y movilidad reducida. Y segundo, encargar un proyecto técnico socioeconómico para la evaluación y posterior aprobación de nuevas licencias municipales de diferentes tipos de vehículos. Como no tengo derecho a réplica, rapidito, creo que me han hecho llegar un informe al yo presentar la moción en la cual nos dicen que se cubre con el porcentaje en el porcentaje para las unidades de rampa, de minusvalía y adaptados, se cumple el mínimo, pero no lo que nosotros deseamos o no lo que se precisa para prestar un buen servicio y un digno servicio. Eso es lo que dice el informe, que se cumple con el mínimo, nada más que eso. Y con ese mínimo decimos de que muchos de ellos están o estropeados o por descanso. Por lo tanto, no estamos dando el servicio adecuado. Y añado a esta moción, añado una solicitud que registra la asociación, bueno, los taxistas y asalariados, propietarios y asalariados, y registra a este municipio de Yaiza donde solicitan más licencias de taxi. Esta, si lo quieren ver, aquí lo tienen. Y también un comunicado de la cooperativa donde dice, con fecha del 29 de julio de 2016, acordamos la prestación de un servicio especial para cubrir la demanda de servicios en la zona de Pechiguera, actuando desde la parada del hotel Rubicón Palace. Esta prestación de servicios estará compuesta por 6 vehículos, 5 normales y uno de 6 plazas, en el horario de 9:30 a 11:30. Estos vehículos solo retirarán servicios en la zona acordada, zona 99 y 100, teniendo la obligación de volver a dicha parada al finalizar el servicio. Por lo tanto, otro problema más añadido, que se está añadiendo 6 plazas, 6 vehículos a una zona donde no estaba, y ahora tienen la obligación, por lo que dice o por lo que el comunicado que saca la cooperativa, que hay que estar, ¿no? Hay que dotar de ese servicio. Al parte de eso, tenemos todas estas firmas, más de 100 y pico firmas, por ciudadanos de este municipio, por asalariados y por propietarios del taxi, donde evidentemente solicitan que se amplíen las plazas para dar un servicio digno a este municipio. Y aparte de eso, tenemos un documento donde aquí se puede reflejar, y lo puedo demostrar si lo pueden ver si quieren, donde hay un mensaje. Este es un documento que se muestra el mensaje recibido por los taxis del municipio de Arrecife a través de su terminal de recepción de servicios para prestar servicios en Playa Blanca en el día y hora que se muestre en la foto, que se muestra en la fotografía tomada a dicho terminal. Es decir, esto es una foto que se tomó a un terminal de unos taxis, los terminales que tienen los taxis de llamada. Se le mandó un mensaje donde dice: tenemos autorización para recoger servicios en el municipio de Yaiza. Esto es una petición de socorro, de ayuda a otros municipios, donde le estamos pidiendo que, por favor, que no tenemos suficientes taxis, que hay muchas colas, y aquellos taxis que vengan a descargar de otros municipios, pero que vengan a descargar a Yaiza o a Playa Blanca, tienen la autorización de poder recoger y cargar. Por lo tanto, creo que es evidente que hay una necesidad clara en incrementar las plazas del taxi, y creo que es evidente. Vaya terminando. Comparto con lo que dijo el señor concejal de Transporte Roque, de que no tenemos vehículo 9 plazas, y que cuando un señor o un grupo planifica sus vacaciones en origen y contratan un taxi para venir del aeropuerto al destino turístico de Playa Blanca, se ve con el hándicap de que no puede hacer lo mismo porque aquí no ofrecemos ese servicio. Por lo tanto, creo que es necesario sacar esas licencias. Vaya, y dotar de esos vehículos 9 plazas adaptadas, si es posible. Gracias. Perfecto. ¿Ganemos, Lanzarote? Bueno, el mundo del taxi. Mira que es complicado, ¿eh? Creo que en todos los plenos que llevamos, que son unos cuantos, creo que siempre ha salido alguna moción o alguna conversación con el mundo del taxi. Mire que en este pleno se vuelve a hablar otra vez del mundo del taxi, porque ya lo hemos hablado en una de las mociones anteriores. Desde Ganemos Lanzarote hemos observado que llevamos un par de años buenos viendo las largas colas en las paradas, esperas en los hoteles, esperas de particulares, etcétera, etcétera. ¿Quién no conoce a un taxista que no se queje? ¿Se quejaron cuando implantaron las guaguas urbanas, dejaron de trabajar? No. Como me comentó uno de los del gremio, ¿cómo es posible que el municipio de Yaiza no tenga una, no tenga un taxi de 9 plazas, como sí lo tienen otros municipios. Ya se dio en un caso en el que 2 familias de ingleses vinieron desde Puerto del Carmen en un taxi de 9 plazas a Playa Blanca, y cuando tuvieron que volver a Puerto del Carmen se encontraron, solicitaron un taxi de 9 plazas y no la había, porque le comentaron que en Yaiza no existía. Vecinos de, aparte, también hay otra problemática, que es con la falta de taxis de 9 plazas, vecinos discapacitados del municipio necesitan este tipo de taxi especial y tienen que esperar varias horas por que o se encuentren en el aeropuerto, porque tienen que esperar o desplazarse con movilidad reducida. Todavía nos preguntamos si hace falta más plazas de taxi, que el auge del turismo puede ser coyuntural. Mentira. Otro año. Vamos batiendo récord de turistas, manteniendo las mismas plazas, los mismos números de trayectos en las guaguas urbanas. Por favor, vivimos del turismo y esto no es coyuntural. Por eso vamos a apoyar la moción de San Borondón y vamos a votar a favor. Coalición Canaria. Bueno, yo en el espíritu de la moción en sí, sí estoy de acuerdo. Simplemente piden el acuerdo que en el próximo pleno ordinario rescatar las competencias para otorgar licencias municipales de la mancomunidad de municipios, que como dice la alcaldesa, ya están rescatadas. En el mismo pleno, posteriormente, otorgar 6 licencias municipales con vehículos de 9 plazas adaptadas para personas con discapacidad y movilidad reducida. Y después ponen otro punto en el que solicitar la redacción de un estudio proyecto técnico para la evaluación o posterior aprobación de nuevas licencias municipales. Yo, Juan, sinceramente, yo creo que lo que tendríamos que empezar es por ahí, por claro, encargar un estudio antes de estar dando 6, 7, 5 las que el estudio dictamine, porque a lo mejor dictamina que no hay que dar ninguna. Por lo tanto, en nuestro sentido del voto iría en encargar el estudio, ver cuál es la realidad del TAS, como dice Ramiro. Han habido problemas cuando se pusieron las guaguas, hay problemas en los meses de agosto, pero después hay meses en el que los taxis están en la parada y no tienen tanto trabajo. Por lo tanto, yo soy más partidario de que esta moción sea en un principio en encargar un estudio y después dar las licencias que sean necesarias. Yo coincido absolutamente con el portavoz de Coalición Canaria. Y solo hacerle una rectificación al concejal de Ganemos, Lanzarote. Casi me matan cuando pusimos la guagua en funcionamiento. Se pusieron como diablos. Y al final yo creo que viene a reforzar al propio sector. Porque ¿en cuántas ciudades no hay 3 y 4 medios de transporte público? Tren, metro, guagua, taxi, y todos conviven. Ahora bien, para que todos puedan convivir, ninguno de los que estamos aquí lo sabemos. Tenemos que encargar un estudio, que ahí yo coincido con el portavoz de Coalición Canaria, y creo que la misma línea va Ganemos Lanzarote, en encargar un estudio, y en virtud de ese estudio, pues tal vez sean 2, tal vez sean 8, tal vez sean 6, como usted propone. Entonces, si usted admite que el sentido de la moción vaya dirigida en encargar un estudio que arroje la posibilidad de aumentar las plazas, ahí me va a tener a su lado. Entonces, si usted lo admite, lo sometemos a votación en ese sentido y no, por lo menos el apoyo nuestro lo va a tener. Y ya ha anunciado Coalición que sí, supongo que Ganemos Lanzarote igual. Yo agradezco que todos reconozcamos de que es verdad que existe un déficit y que no se puede dar esta imagen en este servicio público, el taxi ahora mismo, que estamos dando. Yo agradezco eso, y sí es verdad que por mover el punto, primero poner el poner como primero el segundo y poner como segundo el primero, no tengo ningún problema. Lo demás es por eso digo que absolutamente irrelevante. Hacemos alusión a que hay que pedir un y como bien hemos hablado, usted bien dijo en las comisiones informativas, no sabemos de cuándo está hecho ese estudio socioeconómico, no sabemos ni qué fecha tiene. Por lo tanto, yo no la recuerdo, yo creo que las últimas plazas se dieron en la época de siendo alcalde José Francisco, y yo creo que es anterior incluso al 2007. Es decir, creo. aproximadamente unos 10 años. Es decir, que el único estudio socioeconómico que tenemos donde dice qué porcentaje tenemos que tener de taxis es de 10 años. En 10 años, en Playa Blanca, todos sabemos y entendemos, y el municipio de Yaiza ha crecido mucho más. Por lo tanto, creo que la demanda es mayor. Por lo tanto, comparto lo que proponen y sí admito ese cambio, de que se haga un estudio y en base a ese estudio socioeconómico veamos las necesidades y que se le dé prioridad a que si hay que dar licencia a vehículos con 9 plazas adaptados, porque así ya cubrimos una demanda que no tenemos. Eso sería evidente, pero el tema está en que, si bien es verdad, puede hacer 10 años o más o menos que se dieron las últimas licencias, también es verdad que en el año 2007 ya estábamos inmersos en una crisis. Es decir, si existe déficit, lo hemos venido a padecer en el último año y este. Es decir, anteriormente hubo época, no en nuestro municipio desafortunadamente, que seguro les bajó la facturación, pero no sufrieron la crisis que se sufrió en otras partes de la isla. Y tal y como les dije en la comisión, son temas complicados que deben ir avalados por estudios, porque no vaya a ser que queriendo hacer todos un bien, luego metamos en problemas o en apuros económicos a los futuros adquirentes de licencias, ¿no? Entonces, unanimidad a la hora de encargar ese estudio y a favor de la propuesta suya.